Nosotros aquí en Soacha conocimos, se le hizo bombos y platillos el lanzamiento al Centro Comercial Antares y hoy vemos que a partir prácticamente de este fin de semana cambia de nombre. ¿Por qué? Sí, así es. El Centro Comercial Antares, la empresa Pactia tenía el 50% del Centro Comercial Antares. La empresa decidió comprar el 100% del centro comercial y Pactia entra a Soacha con la marca de sus centros comerciales, que son Gran Plaza. De hecho, tal como lo hablaba usted anteriormente, este es el sexto Gran Plaza que tiene Pactia en Colombia y en el mes de agosto abre el séptimo, que será aquí en Bosa, y el próximo año abre Gran Plaza en Sueño, acá en el sur de Bogotá. Nace Antares entonces, digamos, con dos socios, ¿cierto? Correcto. Pactia adquiere el 100%. Correcto. Y es tradición de Pactia que en estos centros comerciales se conserve un solo nombre, cambia solamente la ciudad en donde funciona, ¿cierto? Correcto. Los centros comerciales de Pactia se llaman Gran Plaza. Ok. Y normalmente el apellido que ellos tienen es el de la ciudad donde se ubican. Por ejemplo, este será Gran Plaza Soacha. ¿Qué implicó? ¿Qué estrategia? Porque digamos que ya los residentes no solamente de Soacha, sino de la región, de la zona, de Cibaté, toda esa zona del Tequendama y el sur de Bogotá, pues ya estaban acostumbrados al nombre Antares, al mismo logotipo, a los colores. ¿Qué estrategia implicó este relanzamiento o ha implicado y qué van a hacer ustedes en adelante justamente para tratar de posicionar muy rápido el nuevo nombre? Bueno, básicamente no es solo el cambio del nombre ni el cambio de avisos del centro comercial, sino que es una nueva filosofía de marca y un nuevo modelo de gestión en la operación del centro comercial, lo cual facilitará que lleguemos a los soachunos como lo que caracteriza a Gran Plaza, que es una marca cercana, alegre y divertida. ¿Me repite eso? Me gustó. Gran Plaza es una marca cercana, alegre y divertida. Y como le digo, es una trayectoria que tiene ya Pactia con estos centros comerciales de más de 7 años en Colombia. Gerente, una de las características que tiene este centro comercial particularmente son esas grandes marcas. ¿Cómo se han comprometido esas grandes marcas también en impulsar toda esta promoción de relanzamiento de Gran Plaza Soacha? Bueno, todas estas grandes marcas que son aspiracionales para los soachunos se han vinculado totalmente y van de la mano con nosotros en el relanzamiento. Estas marcas son, por ejemplo, la tienda por departamento Flamingo, el gimnasio Bodytech, el cine Cinemark, Surtitodo, los almacenes Éxito, Catronis, Happy City, Casino Ventura. Estas marcas que son Ancla y otras que son más pequeñas, todas están vinculadas con nosotros y van de la mano en este relanzamiento. Y que ese es, perdóneme Mauricio, creo que uno de los plus también de ustedes, porque no en todos los centros comerciales uno puede agrupar estas grandes marcas, ¿no? Correcto, precisamente estas marcas normalmente el soachuno le tocaba desplazarse hasta Bogotá para ir y conseguir algún producto o servicio de estas marcas. Hoy en día se las pusimos aquí a la mano y la idea es que los soachunos aprovechen que tienen estas marcas aquí en su ciudad. Y todas en un solo sitio, ¿no? Así es. En Gran Plaza, ahora vamos a hablar de Gran Plaza, ¿no, mi profe? Pero yo quiero preguntarle, ¿qué responsabilidad social tienen ellos ante el municipio? Básicamente la responsabilidad grandísima que manejamos con todas estas marcas es el tema de empleo. La prioridad del empleo para sus almacenes es 100% que sea personal soachuno. Del municipio, del municipio, sí señora. Profe Adriana, es un plus y un valor agregado bien, pero bien importante, que lleguen estas grandes marcas, que llegue el centro comercial y por supuesto, pues que la prioridad sea para las personas de Soacha. Yo me imagino, gerente, que eso se hará casi en todo lado, ¿cierto? Hay que darle prioridad como a las personas de la zona. Así es, y tal como lo decía antes, también tenemos, por ejemplo, el tema del reciclaje que maneja el centro comercial. Todas las personas que manejan este tema de reciclaje hoy en día son del municipio de Soacha y son cabezas de hogar, madres solteras de Soacha. Muy bien. Vea muy bien. Pues. Valores agregados plus, que vale la pena también resaltar. Bueno, pero hablemos ahora sí del relanzamiento. Hemos hablado ya por qué, la razón por qué se transforma, qué marcas son las que básicamente se van a mantener aquí en Gran Plaza Soacha, pero el relanzamiento arranca el sábado, ¿verdad? Qué bueno. Arrancamos el viernes. El viernes. Es el viernes, ojo con sí, eso. Sí, señor. Este viernes 16 de junio, a partir de las 9 p.m., vamos a tener un show de juegos pirotécnicos Y les recomiendo a todos los suachunos que miren hacia el cielo ese viernes 16 de junio a las 9 p.m. porque va a brillar como nunca ha brillado acá en Soacha. Ya me lo imagino, ¿no? Esos colores de los pirotécnicos. Ese es como el abrebocas del relanzamiento, ¿cierto? Sí, señor. Básicamente ese es el abrebocas. Vamos a iluminar todo el cielo de Soacha y vamos a tener un sonido que va desde la azotea del Centro Comercial Gran Plaza Soacha. Luego de esto viene el puente, este fin de semana que es puente festivo. Vamos a tener deslumbrantes eventos, experiencias iluminarán cada día del puente festivo. El día sábado vamos a tener un humorista sorpresa, vamos a tener un trasnochón donde vamos a tener todos los premios sorpresas habidos. Y el día domingo tenemos un especial para el Día del Padre. Vamos a tener a Darío con su música popular a partir de las 3 p.m. en el Centro Comercial. Vea pues. Doctora Ahumada, ¿estas entradas son libres o es por algún consumo? ¿Cómo podemos hacer parte de estos eventos? Totalmente libre. Este es un regalo para el municipio de Soacha, para que todos vayan, nos conozcan y se diviertan con nosotros en nuestra nueva marca Gran Plaza Soacha. Bueno, entonces haciendo un recorder y rápidamente arrancamos con ese gran show pirotécnico del viernes en la noche, ¿no? Como para ir a disfrutarlo, ir calentando motores para prepararnos el fin de semana, ¿no? Ah, es que es con Día del Padre y todo. Escogieron la fecha, me imagino que estratégicamente, ¿cierto? Estratégicamente para el Día del Padre, sí, señor. Bueno, yo tengo una pregunta ahí y es en este. Ahorita le preguntaba lo de las grandes marcas y es porque que si va a haber ofertas, si va a haber descuentos, si va a haber. Digamos algo que motive. Que no sea solamente el espectáculo, también exacto. Un poquito como el beneficio para los habitantes. De hecho, como les decía anteriormente, todas las marcas del Centro Comercial están vinculadas a este relanzamiento. Tienen ofertas súper especiales para todo el municipio, para todos los habitantes de Soacha. Y además de eso tienen bonos también, bonos regalo en sus almacenes. De verdad que los invito y que aprovechen toda esta serie de eventos que van a ser una gran experiencia de compra para los soachunos. Este sábado es una cosa, es que se mantiene, porque estamos hablando, la transmisión de Bravísimo sería de este sábado. En 8, correcto. En 8 días, ¿cierto? Sí, es que básicamente todo el relanzamiento. Son casi dos meses. Vamos a ocupar un mes. Ah, todo perfecto. Termina el 22 de julio y ya les digo con qué terminamos, que es el cierre con broche de oro. Pero sí, el 24 de junio vamos a transmitir con Bravísimo ese día. Vamos a tener eventos de compras, entretenimiento, diversión. Es el programa que dirige Marcelo Cezán, se va a dirigir desde ahí, desde el Centro Comercial, en la plazoleta frente al Éxito. Ahí va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Bravísimo en Gran Plaza Soacha. Bueno, muy bien, ahí está entonces para disfrutar. Me imagino que también asistencia libre a todos estos eventos. Hay que llevar, don Mauricio, ¿usted qué le gusta? Hay que llevar plática, ¿no? Porque sí, para aprovechar las promociones. Oiga, quiero entrar a ese Cinemark. Yo no conozco las instalaciones de ese Cinemark, pero me han dicho que es muy buenas. Buenísima. Yo sí, bueno, la profe Adriana también, ¿cierto? Ya. Fuimos nos invitaron al lanzamiento y estuvo. Sí, las instalaciones son muy buenas. Bueno, hablando de Cinemark, ¿sí? De Cinemark, este lunes Cinemark va a regalar una boleta para entrada a Piratas del Caribe, la última película de Piratas del Caribe que hay, por un concurso que hay en redes sociales, se les va a comunicar prontamente en qué consiste. Ah, perfecto, listo. Bueno, eso forma parte también de todas las estrategias, Bea, para que estemos pendientes. Mire, hemos hablado de promociones en las grandes marcas, me imagino que, por ejemplo, en los que nos gusta hacer mercado hay que ir al Éxito de Gran Plaza, habrá promociones, si a usted le gusta hacer gimnasia, ejercicio. En fin, hay mucha cosa, hay que estar pendiente. Bueno, ¿qué se nos queda por fuera de lo que ustedes han programado durante un mes? Bueno, nos quedan tres eventos. A ver, ¿cuáles son? Básicamente el primero de julio, que es el otro sábado después de Bravísimo. Sí. Ese primero de julio vamos a tener el lanzamiento de la mascota del Centro Comercial Gran Plaza, que se llama Pico. Pico es la mascota nuestra y es básicamente el guardián de momentos felices de esos chiquititos de acá del municipio de Soacha. Ok. Luego el otro sábado, el 15 de julio, hacemos el lanzamiento de la revista Somos Gran Plaza. Esa revista es propia y básicamente muestra todas las tendencias de temas sociales, de diversión y de salud. Esa revista se lanzará con Iván Lalinde. De hecho, la portada va Iván Lalinde y él nos estará acompañando ese 15 de julio en el Centro Comercial Gran Plaza. Sí, ¿cada cuánto va a salir esa revista? Esa revista sale cada 2 meses. Ok, perfecto, es propia, es del Centro Comercial Gran Plaza. Es del Centro Comercial Gran Plaza, sí señor. Okay. Y nos queda como el cierre de oro, que era lo que usted decía. Y el cierre de oro, que es el broche de oro, va a ser el 22 de julio, que es el otro sábado, que se llama el Concierto de las Estrellas. Ese día vamos a tener un super concierto en el Coliseo León 13, donde va a estar como artista principal Giovanni Ayala en vivo, y vamos a tener 3 artistas de Yo Me Llamo, que son Vicente Fernández, Sandro de América y Don Omar. Ahí está, un cierre espectacular. Estamos hablando del sábado 22 de julio. Venga, ¿dónde es ese concierto? Es en el Coliseo León 13. Ahí ya nos salimos del centro comercial, claro, por el tema, me imagino, de asistencia de público, porque, bueno, si bien es cierto, hay buen espacio, pero el Coliseo León 13 pues puede agrupar mucho más personas. ¿Tiene algún costo? Bueno, esto será por compras, por registro de sus compras. Perfecto, en el punto de información. Cualquier compra que sea superior a 50,000 pesos, la registran en uno de los 2 puntos de información que maneja Gran Plaza Soacha y de inmediato le entregarán su boleta, totalmente gratis. Así pues que mire, hay que ir a comprar más de 50,000 pesitos, ¿no? Para tener la boleta gratis y poder entrar a este concierto. Recordemos quiénes van a estar: Giovanni Ayala, en vivo. ¿Le gusta Giovanni Ayala? Giovanni Ayala, claro. Eso con 2 o 3. Y me imagino que Yo Me Llamo, lo han visto. Vicente Fernández, espectacular. Tipo canta genial. Sandro, ni se diga. Un poquito para los que tenemos más añitos que Don Felipe, ¿no? Ruso, qué maravilla. Los jóvenes no tanto. Don Omar, ahí está, para los jóvenes también. Gran concierto el 22 de julio, que es el cierre de todo este relanzamiento. Sí, ¿cierto? Señora, así es, el 22 de julio haríamos el cierre total ya del relanzamiento de Gran Plaza Soacha, y de verdad que los invitamos a toda la comunidad de Soacha a que nos acompañe en todas estas actividades que inician a partir de este viernes 16 de junio. Oiga, más de un mes, sí, porque arrancan el 16 de junio, terminan el 22 de julio, más de un mes de puro show, de todas promociones, las vacaciones, todas las vacaciones, exactamente. Sí, por eso yo le decía anteriormente, me imagino que eso no fue improvisado, fue estratégicamente pensado, se escogió el Día del Padre, digamos el fin de semana del Día del Padre para el relanzamiento, y se aprovecha todo el periodo vacacional para que la gente tenga el tiempo suficiente, acuda, compre, se divierta y de paso conozca la nueva estrategia de lo que se llamaba Antares y que ahora es Gran Plaza Comercial Soacha. Señor. Les quiero decir que, por último, que sí, los eventos grandes son los fines de semana, pero entre semana también vamos a tener eventos esporádicos, intermitentes, para que también nos acompañe la población de Soacha. Mejor dicho, todos los días. Todos los días. A partir de este viernes. No para.